en el distrito de San Miguel, en los últimos 4 años hemos creado un hospital oftalmológico que está ubicado en la zona oeste del partido, digamos, y un hospital odontológico que está en Bellavista, más en la zona centro. Lo que queremos agregar con este nuevo centro odontológico y oftalmológico es acercarle un poco más a los vecinos del centro de San Miguel la oferta gratuita en la atención de oftalmología y odontología. Esto se hace con fondos municipales, con una inversión inicial de 800.000 pesos en la primera etapa, que son, digamos, ocho consultorios con sala de espera, digamos, y todas las comodidades, y esperamos, digamos, en los próximos 3-6 meses iniciar la segunda etapa en el segundo piso para ir duplicando el número de sillones odontológicos. Pero esto se ha hecho con fondos municipales. En la inauguración va a estar presente el gobernador Scioli, va a estar presente el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia, van a estar presentes obviamente las autoridades municipales, el intendente, los secretarios y algunos secretarios de salud, digamos, de la zona norte, de la región sanitaria Quinta, la secretaria de Salud de Tigre, de San Fernando, de Malvinas Argentinas y de Pilar Seguro. Digamos, estamos trabajando en forma regional, así que bueno, y con el ministro estamos trabajando muy bien en algunos proyectos en conjunto, así que bueno, a nosotros nos alegra poder juntarnos en estas ocasiones. El hospital que se inaugura mañana, en principio, va a tener 4 sillones odontológicos, 4 consultorios de última complejidad de oftalmología, que le agregamos a el hospital oftalmológico ya que te había comentado previamente, y aproximadamente 21 sillones odontológicos que nosotros ya tenemos distribuidos dentro del partido para la atención gratuita. Así que nos iríamos a 25 sillones odontológicos en San Miguel para la atención gratuita de la salud bucal. Así que eso nos tiene bastante entusiasmados.